a llegar a otros territorios y ver también por allí cuáles son los huecos o las cosas que sobresalen en la realidad, porque siempre está haciendo falta una mirada que nos acerque verdaderamente lo que está pasando, cuáles son los hechos, y desde el año pasado que nos conmueve lo que ocurre en la hermana Chile por el estado de situación, la revolución social que allí se vive y que no ha cesado a pesar de la pandemia. Pero también hay otros reclamos que tienen mucho más tiempo y siguen tan vivos como hace años. Por eso es que hoy estamos con Ingrid Conejeros en contacto para hablar. Ella pertenece al Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir, por el Buen Vivir, y queríamos hablar con Ingrid de la campaña La Cordillera No es Frontera. Buenas tardes, Ingrid. Juan Pablo Bertolini te saluda desde Radio Kermés. Marimari Compulamie, Marimari Juan Pablo, un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte por acá. Ingrid, nada, queremos saber por qué se originó esta campaña, de la que nos llama la atención el nombre, por supuesto, pero a muchas y a muchos les hace levantar los hombros, porque dicen, ¿cómo que si reconocemos a la cordillera como una frontera? Claro, claro. Mira, esto tiene un hito reciente, pero también es una demanda ancestral de nuestro pueblo mapuche, como nosotros vemos nuestra ancestralidad mapuche, nuestra historicidad. Nosotros somos un pueblo que es transfronterizo. Nosotros somos previo a la colonización y a la instalación de los estados tanto chileno y argentino. Por lo tanto, nuestra vida mapuche como pueblo está situada geopolíticamente en espacios del Puel Mapu, que decimos nosotros que es el Argentina, y Gulum Mapu, que es el estado reciente de Chile. Entonces, nuestra vida en general se ha desarrollado desde nuestra ancestralidad en todo este amplio espacio que colonización e instalación de los estados, se han establecido fronteras que para nuestro pueblo, el devenir de nuestro pueblo histórico, son nuevas. Y en lo reciente, esta campaña obedece a la situación puntual de una machi, que es una autoridad ancestral de nuestro pueblo, que es la persona encargada de sanar y de hacer la medicina y la ceremonia mapuche. Ya, en este caso es la Machi Magún Yones, que es una mujer joven que está en un proceso de formación para el ejercicio de ser machi. Ella el 14 de marzo viajó a Puel Mapu, que es Argentina, desde Chile para Argentina, y por esta situación de la pandemia ha quedado prácticamente secuestrada al otro lado de la cordillera, ya que se le ha impedido el tránsito desde Argentina hacia Chile por la frontera. Entonces, nuestra campaña en este caso se focaliza en la situación puntual de la Machi Magún Yones, que ya lleva meses y ha tenido que permanecer allá obligatoriamente, y también se enmarca dentro de una demanda histórica mapuche, que es el libre tránsito de nuestras machis por la cordillera llevando la medicina mapuche. Muy bien, es entendible que una machi tiene un reclamo en distintas regiones, en distintos territorios, y que con la llegada de la pandemia ella queda confinada o secuestrada, como vos bien dices, Ingrid, en la Argentina, pero sería también entendible, por lo menos entre blancos, que una persona que justifica la necesidad de viajar y que cumple con determinados protocolos podría haber viajado, digamos, entre comillas, tranquilamente, después de haber hecho algunos trámites, de haber hablado con las autoridades. En el caso de la Machi Jones, ¿cómo fue este proceso de la Machi Magún? ¿Cómo fue este proceso? ¿Ella hizo algún trámite, ha hecho algún reclamo formal a las autoridades acá en la Argentina? Y otra cosa, Ingrid, es que ¿en qué lugar está ella actualmente? Ella actualmente se encuentra en el Los Paillaco, que se encuentra allá en el pueblo Mapu, en Argentina, en una situación bastante precaria social, desde el punto de vista social, porque ella está de alojada en el Los Paillaco. Su Los es la comunidad Juan Huentelén, de acá, de Chile. Y bueno, en general ella hizo los procesos, los trámites para poder venirse, para poder estar acá, pero se le han cerrado las oportunidades y las formas de volver desde este otro lado, desde el lado chileno, por decirlo así. Entonces, hay una situación que obedece también a un tema político, que es donde nosotros también apuntamos al desarrollo de esta campaña, porque no hay un acuerdo bilateral entre el Estado de Chile y Argentina para que nosotros como mapuches tengamos un tránsito libre, y sobre todo nuestras autoridades ancestrales. Entonces, desde se pueden abrir, la formalidad para que ella vuelva desde el lado de la Argentina, pero Chile ha cerrado esas posibilidades. Entonces, cuando no resulta con un Estado o resulta con uno, se cierra el otro. Entonces hay una ineficacia en torno a las leyes, a la legislación, que nos afecta a nosotros como pueblo mapuche transfronterizo. Ahí hay como una especie de vacío que no ha sido atendido por la legalidad chilena ni argentina para establecer un puente y que se favorezca, la vida mapuche, las tradiciones mapuches y todo lo que conlleva nuestra vida en ambos lados de la cordillera. Podríamos sospechar, Ingrid, que se trata de una articulación entre los dos estados para no reconocer a estas autoridades que tiene tu pueblo. Mira, desde ese punto de vista, nosotros no nos llamaría la atención que sí existiera una articulación, porque lo ha habido para casos más graves aún, ¿ya? En lo político y en la criminalización hacia nuestro pueblo. Claro, nosotros tenemos ejemplos muy terribles, como es la Operación Huracán, donde ministros de ambos lados de la cordillera llegaron a conversaciones previo a levantar un montaje acá en Chile. Entonces, hay bastantes hechos conocidos y reconocidos públicamente, en donde se han puesto los estados de acuerdo para aplicar incluso leyes tan restrictivas como puedan ser las leyes antiterroristas, el pueblo mapuche u otro tipo de persecución. En el caso de las machis, y en el tránsito de ellos, por el libre tránsito, hay una dificultad que ha sido permanente. Que ahí vamos a hablar un poco de lo que nos da la Mapu, de lo que nos da la tierra. La tierra nos ofrece a nosotros como mapuche todo lo que necesitamos para vivir. Nos ofrece la medicina. Nosotros no dependemos totalmente de la medicina occidental. Principalmente ahora complementamos entre nuestra medicina ancestral mapuche y la occidental. Pero han habido enormes trabas para que se pueda desarrollar la medicina mapuche en ambos lados de la cordillera, ya que en la UEN, lo que nosotros llamamos remedios naturales, medicinales, son hierbas que crecen a ambos lados de la cordillera y que son distintas de acuerdo al clima, al territorio y a otros factores. Por lo tanto, hay machis que van a buscar la UEN al pueblo mapu, lo traen para Chile y así al revés, de Chile a Argentina. Y hay machis que viajan a hacer trabajo con sus pacientes a ambos lados de la cordillera. Eso es algo que siempre se ha dado, pero que últimamente, con estos gobiernos tan fascistas, tan discriminatorios y racistas, ha sido un gran problema el poder trasladar esa medicina de un lado a otro. Por lo tanto, lo que nosotros estamos exigiendo es que más allá del gobierno de turno se creen la legislación necesaria para que este tránsito libre de la medicina mapuche se establezca bajo ambos gobiernos. O sea, que sea una política de Estado que reconozca nuestra medicina. Un marco legal, Ingrid. En relación a lo que es nuestra medicina ancestral. Claro, un marco legal para que las autoridades espirituales y medicinales de tu pueblo puedan ir y venir como les correspondería, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces hay urgencia porque las machis están prestando un servicio de salud a muchas personas. Esto es totalmente entendible y es inexplicable por qué nuestros estados, que muchas veces se las dan de muy modernos, todavía no han logrado tener esta facilidad para quienes también además revisten como ciudadanas o ciudadanos, tanto de uno como de otro estado. En el caso de la MAPI, de la Machi Jones, ella tiene sus documentos, ha tenido que tramitar algún visado para venir a la Argentina, Ingrid. Claro, en el caso de nosotros, cuando viajamos a la Argentina, al Pueblo Mapu, no necesitamos un documento especial. Como tú bien lo dices, como mapuches, estamos reconocidos además en ambos estados por la nacionalidad argentina y chilena. Por lo tanto, no tenemos mayor dificultad al viajar, pero sí al llevar nuestros productos, ya sean en la alimentación y ya sea como en la medicina. Ahí está. Entonces, a veces las machis llevan botellas donde llevan la medicina lista, preparada para dársela a sus pacientes que ya han visto anteriormente, y eso a veces en las aduanas es un problema, es un conflicto, y terminan botándolo, terminan desechándolo y perdiéndose todo el trabajo de diagnóstico, de preparación, de recolección y de medicina para la persona, para el paciente. Entonces hay situaciones muy puntuales que han ocurrido y que lamentamos que sea de esta forma abordado por los gobiernos, que como tú bien dices, se la dan a veces de muy progresistas, pero que en el fondo están atentando contra las Primeras Naciones y contra el desarrollo de nuestra cultura. Entonces, claro, por fuera, por no sé, en lo internacional, se muestran muy proclives a aceptar convenios, como en Chile, por ejemplo, el convenio 169, se ha ratificado, se ratifica, se adopta, pero no se pone en ejercicio. ¿Por qué? Porque no se le dan a los pueblos originarios las garantías necesarias para ejercer la cultura, la salud, la educación y otros tantos ámbitos que nosotros reclamamos siempre en nuestras demandas. Y que los estados tienen que garantizar, Ingrid, claro. Correcto. Así es, y existen leyes internacionales que están avalando estos procesos de garantía para nosotros, pero como te decía adelante, los gobiernos, como gobiernos de turno, van cambiando, se van más a la derecha y a la izquierda, reconocen o menos reconocen nuestros derechos como pueblo, y lamentablemente en los últimos años hemos sufrido bastante, sobre todo acá en Chile, bastante represión, bastante criminalización, y no se han dado las facilidades para que nuestras autoridades ancestrales puedan hacer ejercicio de lo que del rol que les corresponde. Muy bien, muy bien. Ingrid, por supuesto que te enviamos toda nuestra solidaridad a no solo a vos y a las machis, sino a todo el pueblo mapuche, por estas indiscriminaciones, estas discriminaciones incesantes, y nos imaginamos además el grado de violencia que tienen que sufrir, las persecuciones, este maltrato permanente de las fuerzas de seguridad, sobre todo, que no tienen una capacitación, ni mucho menos un respeto por toda la cosmogonía del pueblo mapuche. Ingrid, ¿en qué va a consistir de ahora en adelante esta campaña que esperamos cobre fuerza y que le permita a la Mapu Jones volver a Puel Mapu, es el territorio en Chile? A Gulu Mapu. ¿Cómo sigue la campaña, Ingrid? Mira, lo que estamos haciendo ahora es solicitando la adhesión de distintas organizaciones, de distintas personalidades de nuestro pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, para denunciar un poco la situación, mostrar lo grave que es, no solamente para la propia machi, que está en un proceso importante, donde está viéndose afectada también su salud, porque eso es súper importante destacar que dentro de nuestra cosmovisión, las machis, los machis tienen que estar también en su territorio. Ellos pueden ir a atender pacientes, pero deben volver a su rehue, que es su lugar ceremonial, donde reciben principalmente su energía y su propia salud para mantenerla de los otros. Por lo tanto, ella está en una situación bien frágil en este momento. Ahora, es importante que nosotros destaquemos que el rol de la machi no es solamente para el pueblo mapuche. Las y los machis atienden a todas las personas que se acercan, porque ellas tienen un mandato que va más allá de un pueblo. Es un mandato, es un rol que, digamos, puede ser visto como universal. Son sanadores, sanadoras que están al servicio de toda la comunidad y la humanidad. Por lo tanto, es muy importante que se le dé este carácter. Muy bien. Y a eso se va a enfocar también nuestra campaña, que exigimos, tanto desde el punto de vista político, que se generen los acuerdos y el marco legal para que ambos estados nos permitan el tránsito libre de nuestras machis, pero también sensibilizar a toda la población, tanto chilena y argentina, para darle la relevancia que corresponde a estas personas que vienen a generar un puente, además, entre las culturas, ¿ya? Es súper importante eso, y nuestra campaña se va a enfocar desde ese punto de vista, mostrando nuestra cultura, mostrando la riqueza que tenemos y el respeto que merecemos. Se van a hacer videos, se van a hacer distintos tipos de manifestación, y ahí vamos a ir compartiéndola con ustedes, que ha mostrado apoyo a nuestra causa, y lo agradecemos profundamente. Bueno, Ingrid, agradecidos estamos nosotros por tenerte por unos minutos, aunque sea, y que nos cuentes pormenorizadamente cuál es el caso de la Machi Magún. Estamos esperando también, hacemos una rogativa para que ella pueda regresar de inmediato y se restablezca también ese equilibrio del que nos hablabas con su territorio. Ingrid, te estamos sumamente agradecidos y esperamos que esto se solucione muy prontito, o así sea, con la campaña La Cordillera No Es Frontera, haya que impulsarla hasta donde llegue. Por supuesto, porque esto además ya no debería estar ocurriendo. Ingrid, te agradecemos nuevamente y nada, tenés el micrófono a disposición por si te querés despedir con una breve reflexión. Gracias por su trabajo, gracias por la invitación, gracias por la palabra y por la posibilidad de dar la palabra. Agradecida no solamente desde acá, desde mi pueblo mapuche, estamos desde Temuco conversando contigo, y bueno, agradecida de la oportunidad y del apoyo que nos dan las organizaciones, los medios de comunicación alternativos, que siempre han sido una gran herramienta política para generar cambios. Agradecida de su trabajo. Y bueno, sigamos conversando estos y otros temas. La disposición está. Muchas gracias a todos, a quienes han escuchado, y ojalá nos apoyen en esta campaña que para nosotros es súper importante. La cordillera no es frontera. Perfecto. Es un puente para nosotros. Es un puente. Muy bueno el mensaje. Gracias, Ingrid. Gracias, y que tengas buen resto de la jornada. Un abrazo y nuestra solidaridad para contigo y tu pueblo. Un abrazo. Gracias. Eucayal. Ahí estaba la comunicación con Ingrid Conejeros, que nos cuenta de que la Machi Magún Jones está prácticamente secuestrada, está varada en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, con la imposibilidad de volver al Gulumapu, a la hermana Chile, con el propósito de atender a sus pacientes. Vino hasta acá y ahora no se puede regresar a su lugar de poder.